Radio. Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, aquí en un capítulo más de Chalupa al agua, la radio CIS. Saludar al equipo de la radio, como siempre. Sí. Aquí en los controles, que nos están ayudando, bueno, semana tras semana. Patricio. Y Patricio, siempre ahí saludando a Pato, que después se viene su programa. El otro día estaba comprando verdura y lo estaba escuchando a Pato. Sí. Y estaba dando caleta de información relevante, ¿sabes qué? Te pasaste. Como muchos datos históricos, no me acuerdo muy bien de lo que se trataba, pero me acuerdo que fue como súper ameno escucharlo mientras una compra verdura. Y también me encanta esto que la radio CIS sea, esté como en las calles, ¿cachai? Claro, claro. Oigan, y esta semana, bueno, queremos contarles que estamos cambiando de formato, como de contenidos del programa. Entonces, sí. Este es un programa de transición. Uh-huh. Y a partir de la próxima semana vamos a tener otro formato. Y ya está decidido, así que ahora les vamos a adelantar que vamos a tener una sección de Palabreando Juntas, que es una sección que teníamos antes y que vuelve ahora, para conversar sobre temas de mujeres y sobre esta cosa que hacemos los seres humanos y las seres humanas, que es conversar, ¿no es cierto? Así que vamos a estar conversando sobre temas de mujeres, temas varios de mujeres. Sí, igual es interesante también como explicar por qué estamos haciendo estos cambios, porque en realidad, bueno, desde el 18 de octubre en adelante, yo creo que nosotras empezamos como un par de meses después de la revuelta, ¿no? Y nos comprometimos bastante con los procesos sociales que se estaban dando, y a raíz del resultado del plebiscito del 4 de septiembre también nos hemos dado cuenta que queremos volver al origen un poco de nuestra programación, que tenía mucho que ver con la permacultura, tenía que ver con miradas distintas de entender los procesos humanos, educativos, como de mirar nuestra relación con la tierra. Entonces, para quienes nos han escuchado hace harto tiempo, igual vamos a volver un poco al formato inicial, que hablábamos como de temáticas bien relacionadas a eso, pues como a la ecología y todo. A la forma de vivir. Eso, a formas muy distintas de vivir, a eso que nuestros pueblos ancestrales llaman el cumemuñén, por lo menos en esta zona se llama así. Pero que tiene muchos nombres en muchas culturas y no todas son ancestrales, hay formas nuevas también, pero que se relacionan con las formas ancestrales y así vamos tejiendo una vida, sí. La vida. Y entonces la otra sección que vamos a retomar es la sección de permacultura, que vamos a seguir hablando. Nosotros teníamos una sección de permacultura y un manual radial, sí. Y entonces vamos a retomar la sección de permacultura, pero como tomando todo lo amplio que es la permacultura, porque uno asocia la permacultura mucho a la agricultura, uh-huh. A formas nuevas de tener gallinero, uh-huh. De cultivar. Y que sean eficientes, justamente. Que sean eficientes. Y ecológicas. Claro. Pero la permacultura en sí es algo mucho más, más amplio todavía, porque aborda formas de construir, formas de convivir, formas de educar, formas de relacionarnos con la vida y de pensar y de sentir el mundo y esta experiencia humana. Sí. Como dicen en permacultura, somos naturaleza viviendo la experiencia humana. Qué lindo. Sí, somos sí. Naturaleza viviendo la experiencia humana. Es muy cierto. Entonces, somos como el cúmulo de toda la historia evolutiva que ha tenido la Tierra. Sí, parte de nuestro cerebro tiene nombres como cerebro reptiliano, porque aquellos reptiles que salieron del agua tenían esta conformación cerebral. Entonces, es súper bonito verse desde allí. Entonces vamos a retomar esta sección de permacultura hablando de toda esa diversidad y amplitud de temas que podemos abordar. Me encanta. Hacia un buen vivir. Y justo con ese diálogo permanente con las culturas que habitan estos territorios. Claro. Y eso a partir de la próxima semana. Y hoy por hoy, uh-huh. Tenemos un invitado muy, muy especial, uh-huh. Que se llama Benito Baranda. Uh-huh. Así que vamos a estar conversando con él sobre esta situación social, uh-huh. Sociohistórica. Recordemos que él fue convencional, uh-huh. Pero también tiene una larga trayectoria en temas sociales, Fue director del Hogar de Cristo, es director de América Solidaria, ha trabajado mucho temáticas de gente en situación de calle, de... ¿cómo se llama? El programa Chile... ¿Cómo? ¿País? ¿Chile crece contigo, puede ser? No, o sino, de los jóvenes que van a trabajar, que vienen a trabajar. Sí, el Servicio País. Servicio País. Bueno, él ha estado en al momento de definir las canastas o ha sido crítico con la forma en que se definen las canastas familiares, que es una forma en que se mide, ¿no es cierto?, los ingresos mínimos y sí. La pobreza en Chile, y él sabe mucho sobre muchos temas sociales que nos afectan a todos en distintos ámbitos. Tiene mucha carrera. Y vamos a estar conversando con él sobre la situación en la que estamos. Como yo siento que estuvimos como en la ola de la convención y ahora la ola bajó y ¿en qué estamos? Menos mal, bueno, esto se lo digo al 30% ¿cuánto éramos? 36% que votamos a prueba. Menos mal que vino la primavera, igual lo digo. Así como que se hubiese venido este plebiscito y el invierno y depression. Estoy contenta con que estamos todas como, ¡ah, mira las flores! ¡Mira los brotes! Por suerte. Entonces vamos a estar conversando. La vida continúa, siempre continúa. Sí. Siempre continúa y es hermosa de vivir. Así que vamos a escuchar una canción y volvemos a conversar con Benito. Y bueno, la canción la quiero presentar un poquitito, porque es de unas estudiantas del Liceo Insular que están tocando un tema de Jorge Cafrune. La Quimelfe, o sea, el Quimelfe en este caso, el profesor que les enseña la lengua ancestral mapuche huilliche y que las acompaña también en esta aventura musical, se llama Claudio González, y nos interesa igual un montón cómo poder utilizar el espacio radial para convocar a los pichiqueches, a las juventudes, a las niñeces, a que busquen esta lengua tan hermosa que el mapuche huilliche, el mapuzungún o el chesungún, y también dar espacio radial a las vecinas y a los vecinos de distintas comunas de Chiloé. Sí. Así que vamos a estar escuchando esta canción que es en vivo, no está hecha para la radio, pero sabemos que la van a disfrutar. Se cortó un poco la música, no sabemos qué pasó. Hubo un problemita ahí técnico, pero estaba lindo, estaba muy hermoso cómo se escuchaban las voces. Oye, qué buen trabajo del profe también, porque súper bien cantado. Sí, súper lindo. Bueno, es que justamente es un video en de YouTube, entonces si no tenemos tanto internet, como que se corta. Puede haber sido eso. Ya. Pero pucha, lo intentamos. Ya en otro momento, cuando tengamos ahí tal vez la pista, la vamos a volver a poner en su totalidad. Oye, y de pasadita hacemos la invitación a que si usted está un proyecto musical y está trabajando con quien sea, haciendo un proyecto del tipo que usted quiera en Chiloé y lo está grabando, comuníquese con nosotras, llame a la radio, deje su copia y nosotras se lo comentamos, le llamamos, le entrevistamos y vamos compartiendo la música que hacemos en el territorio. Sí, ya lo hemos hecho antes y nos encanta. De hecho, el espacio radial es para eso, para poderlo como compartir entre las personas que nos están escuchando, y pasen el dato, siempre es importante. Sí, además que se hacen proyectos súper bonitos y de repente, yo siento que Chiloé, bueno, como todo el mundo, pero Chiloé es un pañuelo, entonces como que uno piensa que pasan pocas cosas, pero uno empieza a mover por aquí y a preguntar por allá y van, hay rinconcitos, infinitos rinconcitos donde hay proyectos hermosos y gente preciosa haciendo cosas increíbles. Sí, estoy muy de acuerdo. Así que les queremos invitar a que sean parte de Chalupa al Agua o que aprovechen esta plataforma para visibilizar sus proyectos. Y ahora estamos como justamente llamando por teléfono a Benito para que se sume al programa con nosotras. Aló, Benito. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Hola, Benito. Un gusto de recibirte acá en Chalupa al Agua. Sí. Muchas gracias a ustedes, pues. No, gracias por tu tiempo. Sí. Nos imaginamos que estás lleno de cosas. Post-convención constitucional, retomando la vida, ¿o no? Oye, sí, pues, ¿y cómo has estado tú con todo el, lo que significó y tanta actividad y de pronto, como dice Lanto, retomar la vida, ¿no? ¿Cómo te lo has vivido? Bueno, yo soy bien intenso, entonces me ha tocado cambios laborales fuertes y me acostumbro rápido al nuevo ritmo. Yeah. Entonces, así como estaba en un ritmo muy intenso en la convención, ahora ya retomé un ritmo muy intenso porque tenemos una hija que tiene una alta discapacidad, entonces Lorena había tenido una sobrecarga de responsabilidad en el cuidado de Magdalena, y ahora yo retomé la parte, no sé, que me corresponde a mí para compartir, no es cierto, todo el trabajo que implica, no es cierto, su escuela, el acompañarla. Y claro, antiguamente trabajaba en un cargo ejecutivo en América Solidaria que me implicaba mucho viaje, y eso ya no lo puedo hacer hoy día. Ya con Magdalena tengo que estar más cercana a ella, y entonces aumenté la cantidad de horas en una cooperativa de vivienda, y es una fundación que se llama Invica Provicop, y en eso estoy más involucrado, y ya tuvimos reunión con las cooperativas, con el ministro de vivienda, con la subsecretaria, viendo cómo también las cooperativas podemos ser parte del plan de emergencia, ¿no es cierto?, que está también contemplado las cooperativas de vivienda, así que la intensidad sigue alta. Oye, qué importante lo que nos hablas como en tu propia biografía, porque hay muchas y muchos y muchas que no nos están escuchando que habitan la misma realidad de tener hijos con ciertas discapacidades, ya pueden ser físicas, tal vez pueden ser intelectuales, y en realidad es súper importante también aprender. Yo siento que estos temas se tocan poco. Sí, poco. Como que hay poco espacio para comunicarnos, claro, para reflexionar en torno a eso, a las dificultades, pero también a esos desafíos hermosos que te proponen esas niñeces, Claro, nosotros antes tenemos 6 hijos con Lorena, y nuestros 2 últimos hijos tiene, Santiago tiene bastante Asperger, ¿no es cierto? Y también lo acompañamos harto. Ambos son un 7 y también ellos nos acompañan a nosotros. Magdalena nos acompaña mucho, Santiago nos acompaña mucho también. Porque además ya son grandes. Claro, son grandes, Magdalena 23, Santiago 26. Pero también, bueno, necesitan otro tipo de compañía porque las sociedades no están todavía muy estructuradas. Para nada. Para tener personas, ¿no es cierto? En el caso de Magdalena, sordociega. Hoy día, claro, el espectro autista, todo el espectro más de los neurodivergentes, que también los denominan, ¿no es cierto? Sí. Está siendo más aceptado y está siendo mejor trabajado en la estructura educacional y en la sociedad en general. Pero claro, en el periodo de educación formal de él no era muy tolerado ni aceptado. Entonces, y aparte esas edades, me imagino que hace 10, 15 años se hablaba mucho menos de esto que ahora. Sobre todo, ahora ya todavía estamos en deuda, pero hace 15 años era bien inexistente, ¿no? Como que... Claro, y bueno, yo estoy retomando, revinculándome con todo eso, y implica hartas horas, pero me encanta a mí, yo no tengo dificultad, tengo harto aguante, y la convención fue un aprendizaje impresionante, conocer gente que nunca en mi vida había tomado contacto. De hecho, de las 154 personas que estaban en la convención, además de mí, yo no conocía más del 10%. Y tenía algún vínculo, amistad con el 5%. Y en general, cuando los gobiernos llamaban a alguna comisión donde me invitaban a participar como experto para algún tema, yo ubicaba casi toda la gente. Y tenía vínculo de amistad por lo menos con la mitad de las personas que estaban en esas comisiones, que eran pequeñas, eran comisiones ad honorem. Pero acá no, la convención era gente muy distinta, gente, mucha gente de regiones, y fue un tiempo que yo digo fue espectacular. Más allá de todas las tensiones, de las discusiones, deliberaciones, y yo creo que de grande avance, porque bueno, hay muchas de las cosas, ¿no es cierto?, que quedaron escritas en esa propuesta constitucional que ya están bien asumidas en la sociedad y en el mundo político. Así bueno, que se instalaron. De hecho, hablabas tú de lo neurodivergente, y yo siento que eso también dio vuelta como ese concepto. Varios de nosotros, por ejemplo, yo lo había escuchado, pero no lo había integrado. Y de pronto esa iniciativa popular de norma, para quienes estábamos más o menos acercados al proceso constituyente, siento que se lograron instalar ciertos temas que van a estar ahí. ¿Tú crees, Benito, que todos los temas que se instalaron van a poder ser retomados de alguna manera en esto? Porque yo siento que esa diversidad que tú dices que había en la convención, como que se acabó, y uno vuelve como al Senado hoy en día, y es como lo binario, mismo de siempre. Son las mismas caras. ¿Y qué tanto realmente sientes tú que se va a poder rescatar, entre comillas, de todo el proceso convencional, y que se puede abordar de otra manera y que no se pierda? O sea, yo creo que de todas maneras van a tener que tomar la propuesta, porque el periodo va a ser más breve, va a haber seguramente menor cantidad de audiencia y menor cantidad de espacios de participación de la ciudadanía, porque si quiere hacer un periodo más breve, bueno, no sabemos, es lo que se ha hablado hasta ahora. Hablo solamente en lo que uno lee en la prensa. Y es difícil que tú, por lo menos en derechos fundamentales, saques muchas cosas de lo que es ese capítulo, el capítulo 2. Porque la gran mayoría de lo que está allí es lo que se discutió y se deliberó, ¿no es cierto?, en las audiencias públicas, en las iniciativas populares de norma. Entonces, yo creo que en eso no ha habido tanta crítica, y yo creo que hay mayor consenso. Ya otros capítulos son más complejos, como el de sistema político o también el de las regiones. Y un capítulo que me encanta a mí, ¿no es cierto?, el 6, pero bueno, eso lo van a tener que deliberar más seguramente, y van a tener que darse el tiempo de llegar a otros acuerdos distintos a lo mejor los que están allí. Pero yo creo que en derechos fundamentales es difícil, yo lo he releído ahora, y es difícil que tú puedas sacar tantas cosas, porque lo que está allí es lo fundamental para que tengamos por lo menos un trato igualitario de parte del Estado y un puesto igualitario dentro de la sociedad. No es que seamos iguales, ¿no es cierto? Cada persona tiene sus propios intereses, sus propios sueños, su manera de vivir la vida, todo. Pero sí nos tienen que respetar de manera igual. Y nos tienen que dar las oportunidades similares, porque si no, por supuesto, sería una alta injusticia. Y yo creo que eso es un buen avance para Chile. Imagino que se va a contemplar, por lo menos los diálogos que uno ha escuchado, las personas que han opinado, distintas corrientes políticas, esa es la impresión que me ha quedado. Benito, bueno, estamos hablando con Benito Baranda, él fue convencional, ¿de qué distrito? Del distrito 12. Del distrito 12. Y corresponde a Puente Alto, La Pintana, La Florida, San José Maipo y Pitque. Súper combativo, cierta parte de ese distrito, súper histórico, por lo demás. Benito es psicólogo, orientador, activista social, político. Nos estaba comentando que había sido parte de fundaciones, de organizaciones sociales, y estamos hablando un poco de este periodo, como decía la Sabi al inicio del programa, medio transicional, porque han pasado muchas cuestiones y estamos recién como volviéndonos a estabilizar un poquito con la primavera y todo. Yo tenía ganas de preguntarte algo como en tu perspectiva como psicólogo, orientador, bueno, en tu perspectiva total, ¿no es cierto? Como ser humano, en relación a lo polar que fue todo este proceso. Yo siento que fue súper heavy, entre como estamos en contra o a favor de la antigua constitución, ¿votamos a favor o apruebo? ¿Estoy feliz o deprimido? Es como, cast o vote. O sea, siento que fueron como momentos muy álgidos, que también fueron atravesados por la pandemia mundial más compleja de los últimos 100 años, podríamos decir, o de la humanidad. Nunca la habíamos vivido de esa manera, con los medios de comunicación y todo. Bueno, en fin, quería preguntarte un poco como Esa. La polarización venía antes de la pandemia, si uno recuerda lo que ha ido ocurriendo en Europa. Chile sigue un poco lo que va ocurriendo en Europa, más que en Estados Unidos, sigue un poco los movimientos políticos de allá, y eso, ¿no es cierto?, los movimientos sociales, y ya teníamos esa tensión grande, ¿no es cierto?, que yo siempre la sitúo entre esa búsqueda de la libertad individual y también, por el otro lado, la otra parte de la balanza, es cómo logramos una buena seguridad colectiva. Ya algo que Freud había hablado, que después lo retomó Sigmund Bauman también. Y a veces, bueno, nos vamos mucho hacia esa libertad individual, la exacerbamos, como la misma Europa lo vivió en el último tiempo, decía Sigmund Bauman. Y se nos olvidan las seguridades colectivas, como ir armando el entramado social, los vínculos entre nosotras y nosotros, ¿ya? Lo está viviendo Italia hoy día, ¿no es cierto? Y le ha tocado, bueno, a todos los países. A Austria le tocó también una tensión grande, algo de eso se ha vivido y no se ha logrado resolver adecuadamente en Suecia. Entonces yo creo que Chile ya vivía eso, y por supuesto la pandemia lo exacerbó en todos los países, en todos los países del mundo. Nos afectó a todos, la polarización como que ya se instaló en los territorios, a uno le gustaría que no existiese, pero bueno, son los ciclos que yo creo que son casi inevitables en la humanidad. Y este ciclo de mayor, ¿no es cierto?, uno podría ser donde tú te centras más en ti mismo. Algunos caen como en la vertiente más narcisista o egocéntrica. Es un periodo duro, es un periodo difícil, ¿no es cierto? La pandemia llevó a mucha gente a encerrarse. Tuvimos este famoso síndrome de la cabaña, ¿no es cierto?, de personas que le ha costado mucho salir. Para los que hacemos clases en universidades, de repente hay alumnos que están exigiendo todavía que sea por Zoom la clase, y uno le dice no, ahora es presencial, y se enojan porque le gustaría seguir quedándose en su casa, no tener que ir a interactuar con otros compañeros y compañeras, tener que trasladarse, viajar, vivir la vida pues, en la calle, porque implica trabajo eso, implica esfuerzo, implica tolerar a otros, conversar con otras personas que piensan distinto. Y yo creo que esa polarización que se dio en la elección presidencial es la misma que ocurrió en para el plebiscito. Algunos queríamos que no ocurriera eso, pero bueno, pero ocurrió, así que no, los hechos ya ocurrieron. Si tú ves la cantidad de votos que aprobó la nueva constitución, el número de votos se acerca bastante al número de votos que obtuvo presidente Boric. Sí, en la segunda vuelta. Cercano al número de votos. Entonces ahí tú puedes identificar cómo se dio, ¿no es cierto?, al final esa polarización, los que estaban en contra o a favor del gobierno. Era una evaluación del gobierno, que el gobierno quería eximirse de eso, al final se lo asoció. Y bueno, me imagino que es parte de lo que se vive en democracia, y que uno se puede eximir, ¿no es cierto?, de los acontecimientos sociales en estos procesos, es imposible. Benito, cuéntanos algunos recuerdos que tienes de la convención, esos momentos que tú dices, aquí me aferro toda mi vida porque aquí aprendí, o esto me gustó, o esto como que me hizo crecer. No sé, porque todas las personas que nos están escuchando en este momento no fuimos parte de ese proceso. Y hay algunas personas que se quedaron mucho con los medios de comunicación, que decían, estos son unos flojos, no hacen nada. Y también porque yo creo que la diversidad que tú dices y que la recuerdas con tanto cariño como fuente de aprendizaje, a veces como que se demoniza. Y entonces volvemos a ver el Parlamento como que, ahora es mejor porque es más ordenado, pero yo creo que ojalá el Parlamento fuera mutando hacia lo que fue la convención, ¿no? Claro, a ver, primero aclarar a las personas que nos están escuchando que por lo menos en el grupo donde yo participé, que son los independientes por una nueva constitución, o los independientes no neutrales, partimos con esa definición, pero en la inscripción quedamos como independientes por una nueva constitución. El promedio de trabajo que yo saqué, de mis horas de trabajo que lo llevé en la agenda, fueron 11.7 horas diarias de corrido. ¡Wow! Durante todo un año. Qué bueno que digas esto en la radio. Días, por supuesto que trabajamos 22 horas, 20 horas, porque seguíamos por Zoom. Y hubo otros días que a lo mejor trabajamos 8 horas o 10 horas, no sé. Pero de lunes a domingo ese fue el trabajo, durante 12 meses. Tremendo. Mucha gente trabaja mucho en Chile, así que no. Y yo tampoco me canso muy rápido, no tengo dificultad para esa carga laboral, además uno sabía que era un año, entonces quería hacerlo lo mejor posible. Había que darlo todo. Claro. Y lo segundo es que yo tengo una muy buena experiencia todo ese periodo. De hecho, algunas personas cuando me preguntan, hablan de las tensiones que se vivían dentro de la convención. Las tensiones estaban limitadas a grupos de personas, pero eran grupos bastante minoritarios, porque el resto de las personas nos tocaba trabajar mucho en la construcción de normas, participar de los diálogos, recibir muchas audiencias, tener audiencias públicas también, las mismas comisiones, y tener que estudiar mucho los documentos que enviaban todas las personas, por ejemplo, leerme todas las iniciativas populares de norma, también aquellas que no fueron seleccionadas, no tuvieron la suficiente cantidad de adhesiones como para entrar a la deliberación. Entonces, lo segundo es que fue un intenso trabajo, de mucha intensidad. O sea, no, yo diría que pocas veces en mi vida me ha tocado estudiar tanto, leer tanto, sin parar, y escuchar a mucha gente. Nuestro grupo era un grupo heterogéneo de profesiones, con cierto grado de homogeneidad en los deseos, aspiraciones que teníamos. Había abogados, profesores, profesoras, había ingenieros, periodistas, bueno, todo ese grupo, ¿no es cierto?, académico universitario, investigadores, zoólogos, era una riqueza inmensa. O sea, poder conversar con esas personas casi diariamente en las reuniones hasta tarde, escuchar las experiencias, opiniones de las personas, ponernos de acuerdo, esas 13 personas de nuestro colectivo, yo creo que es algo que nunca tampoco me había pasado en la vida con la intensidad que me pasó con esas personas. No tengo otro momento en mi vida con una intensidad tan grande con un grupo de personas a las cuales no conocía y que a los pocos días de conocernos tuvimos que trabajar ya intensamente, respetarnos, escucharnos, resolver los conflictos adecuadamente, porque sabíamos que teníamos que seguir trabajando juntas y juntos. Y en relación al resto de las personas, uno hace lo que hacen todos los grupos humanos. Teníamos 12 meses, uno busca, ¿no es cierto?, con aquellos grupos humanos que tienen mayor afinidad de pensamiento, de sueños, de deseos, y donde también en el caso de la convención se pueden encontrar los dos tercios para ir aprobando, ¿no es cierto?, las normas constitucionales. Y ese fue el trabajo que hicimos nosotros. Y yo me siento bastante satisfecho, como orgulloso de ese trabajo, porque yo creo que lo hicimos con bastante excelencia, y el texto, ¿no es cierto?, que algunas personas lo denostan o hablan mal de este texto, bueno, las veces que lo he leído considero que un texto que nos humaniza, que es bastante potente en lo que pone allí y que nos ayuda a ser una mejor sociedad. Eso es en relación al trabajo. Oye, Benito, escuchándote y pensando en el programa que tuvimos la semana pasada con una amiga que se llama Paulina Hunt, estuvimos hablando justamente de que sentimos que este proceso, el resultado del rechazo y todo lo que ha pasado con el texto, nos lleva en nuestra vida personal, nos enfrenta a la necesidad de aprender a relacionarnos con la diversidad, de aprender a convivir con la diferencia y a manejar las relaciones de todo ámbito, de cuando uno se sube al bus, de cuando uno compra las frutas y las verduras, de con la vecina y con los parientes, de desarrollar más herramientas para la diferencia sin caer en el conflicto. Y esto que tú me estás contando me resuena harto con eso, como que el ejercicio que hicieron ustedes, yo creo que quizás lo podríamos intentar como proyectar a todos nosotros en nuestras vidas y creceríamos harto, yo creo. Sí, yo creo que es, bueno, ese gran vacío que tuvo Chile, que no fuimos capaces de avanzar justamente en eso. Sí. Y yo creo que esa es como una de las heridas que hay que ir sanando. Y esto es parte del proceso cuando las personas dicen, si me preguntan, hoy a la mañana una persona me preguntaba, ayer también que me tocó estar en una conferencia en Viña, ahí en la quinta región, en Valparaíso, me preguntaban si fue muy frustrante. Decía, sí, pero en el primer momento, porque inmediatamente uno entiende que es parte de un proceso y que el proceso no ha terminado, que uno colaboró en un periodo de ese proceso de ir sanando, bueno, heridas que son muy lejanas. Uno no le ha tocado participar en muchas de esas heridas en la vida. En otras sí. Y yo creo que que eso, bueno, tiene que continuar, no podemos desfallecer en esto. Hay gente que se enojó, se molestó, y inclusive las redes se prestaron para hacerle bullying a otras personas porque el voto que habían tenido algunos territorios. Y yo creo que es indebido eso, las democracias funcionan así. Hay razones, ¿no es cierto?, que uno puede encontrar, a lo mejor a uno no le gustan mucho las razones, no le gustó mucho, ¿no es cierto?, las consecuencias de campañas que hicieron, pero bueno, pero ya ocurrió y lo que hay que hacer es continuar colaborando para que eso que tú señalas justamente, que yo considero que es un abismo social, se vaya acortando ese abismo. Yo quisiera tocar dos temitas así cortitos. Uno que tiene que ver con un sí, pues tenemos que así aprovechar el tiempo. Como con un factor bien determinante para mí de lo que dice Benito, como de habernos como perdido como sociedad en su conjunto la posibilidad de también participar de este proceso altamente democrático. Yo creo que la Convención Constitucional, con todas sus como enclaves, como se dice, con todas sus reglas preconcebidas en el Acuerdo por la Paz, igual se dio un momento muy democrático que Chile no había tenido, nunca había vivido antes. Pero también para mí un factor súper determinante de que no lo hayamos podido compartir es que justamente los medios de comunicación se alimentan de los conflictos, pues. Entonces como que ellos venden eso, pues. Venden quiénes se pelean con qué, o sea, cómo le sacaron el jugo a lo del pelado Baden, cómo le sacaban el jugo a todas las complicaciones y no mostraban todo lo demás, no mostraban justamente este proceso como democrático. Y también pensaba cuando Benito nos hablaba de esta situación como entre quienes tal vez pueden gestar conflicto, pero quienes estaban al servicio de fomentar los acuerdos y la construcción de la nueva constitución. Me imaginé al tiro como típico que uno está haciendo un asado, invita a la familia, típico que llega el tío así que lo critica todo, que no hace nada. Pero por otro lado está como el conjunto de la familia creando ese asado, pues, y pasándola bien, ¿cachai? Como que eso también nos pasa en el cotidiano. También nos damos cuenta que hay personas que solo llegan como a irrumpir y a generar conflictos, y que de repente si una... Como esta reflexión es como un poco en pos de saber cómo dialogar con la diversidad, ¿no es cierto? Como también darse cuenta... En los equipos humanos me pasa mucho. La semana pasada me di cuenta en dos espacios que tengo que trabajar que habían personas conflictivas que se tomaban mucho la energía del colectivo, siendo que era una entre un equipo de personas que trabaja bastante bien. Entonces también gestionar esa como inteligencia emocional colectiva. Como porque tal vez esa persona que es conflictiva por ABC le deben estar pasando cosas personales, debe estar viviendo situaciones complejas, tal vez nunca le enseñaron esta cuestión de hablar con la diversidad, porque digamos las cosas por su nombre, nadie nos enseña eso, o sea, desde que somos chiquititos en el colegio, que te saquen la mejor nota, que tienes que resaltar, de que hay pocos cupos para no sé qué, que, o sea, el sistema neoliberal, capitalista, individualista también nos ha hecho alejarnos de esta sociedad de los consensos, de esta sociedad del diálogo. Entonces igual es como súper importante conversar sobre estos temas. Claro, tú tienes razón, Antonio, y además cuando uno mira, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la perspectiva histórica, estos son los ciclos de la humanidad. Hay ciclos que son más colectivos, ciclos que son más individuales, y estamos viviendo, yo diría, un segundo, tercer ciclo de la época moderna muy individualista. Y que seguramente va a ser esto del péndulo, después vamos a ir acercándonos más hacia lo colectivo. Ojalá. Y ha durado un tiempo porque se tensiona también lo colectivo con las guerras, con las migraciones, y eso genera, ¿no es cierto?, más encierro de las personas, porque hay temor frente a esa inseguridad, incertidumbre, y yo creo que en este ciclo, ¿no es cierto?, que estamos viviendo... Bueno, nos encontramos también con personas heridas, personas que a lo mejor fueron engañadas a muchos, ¿ya? Pero que en el fondo tienen también historias terribles, que son historias únicas, sí, que no son historias que se repiten, sí, y que bueno, esas historias la van arrastrando en su vida. Sí. Y yo creo que en la convención, tú tienes razón, yo más de alguna ocasión, ¿no es cierto?, hablaba con el mundo periodístico, y ocurrió el mismo día de la elección, si ustedes se fijan, un medio de circulación nacional puso la foto de Rojas Baden en la portada. Sí. Y tú decías, ¿pero qué tiene que ver si somos... Nada. Él es menos del 1% de los que participaron. Sí, totalmente. De hecho, no participó en ninguna norma constitucional. No. él no participó en ninguna, y no solo eso, sino que también uno de los canales de televisión más importantes, Chile, puso un periodista para seguir el voto de Rojas Fáez. Y no visitó, no sé, a las 10 personas que teníamos mayores confiabilidad a la ciudadanía en la convención. Claro. No sé, podrían haber seguido a alguna de las personas, ¿cierto?, que tenía alta valoración para ver cómo iba a votar, pero no, se fueron también a mostrar. Entonces, claro, hay un juego que es el juego más mediático, ¿cierto?, de buscar el escándalo para generar noticias y poder tener mayor rating, pero también está por otro lado un proceso de mayor individualización que ha llevado a que nos encerremos más en nosotros mismos, que en algunos casos deriva en un egocentrismo muy acentuado o en un narcisismo. Y eso, bueno, se asocia a esta ambición, codicia también material muy fuerte, que la psicología la ha llamado, ¿no es cierto?, la gente de la salud mental en el mundo la ha llamado la ansiedad de estatus. Y esta ansiedad de estatus, bueno, abarca toda la sociedad chilena. Yo creo que ni siquiera el 1% se debe eximir de eso, porque el 1% se debe comparar con el 1% del resto del mundo y se deben sentir que no son tan ricos como el resto, no tienen las cosas que tienen el resto. Qué terrible. La ansiedad de estatus es una verdadera enfermedad. Qué total. Mala pesadilla es una enfermedad colectiva. Y hay gente, por supuesto, que no la tenemos tanto, no nos preocupa tanto en qué cargo estamos, qué auto tenemos, dónde vivimos o las vacaciones que hacemos, pero el grueso de la sociedad participa de eso. Está metida en esa ansiedad de estatus. Y te lo venden en todas partes, la teleserie. Claro, endeudada, a veces con mucha dificultad, con mucha tensión familiar. Por eso. Es difícil eximirse de eso. Es difícil. No, encuentro que no es fácil. De hecho, yo practico deporte y toda mi vida corrí. Y compraba mis zapatillas buenas para correr. Y me iba bien corriendo, todo. Y mis hijos que practican deporte me ven las zapatillas que tengo y me dicen, papá, ten mejores zapatillas, ¿para qué tenías esas? Y las mías funcionan bien, no son las de marca a lo mejor, pero son una buena zapatilla. Pero claro, está el tema del estatus, de la marca, de cambiarla. Y yo digo, pero duran tanto las zapatillas, ¿por qué la voy a cambiar? pero claro, se metió eso en la máquina y se metió en todas las personas. Entonces es difícil como emitir un juicio negativo en relación a eso, porque yo digo, es la corriente hoy día de la sociedad. Y ojalá la sociedad en esta ley del péndulo, no sé, esto vaya reflexionando y podamos ir equilibrando, tratar de equilibrar lo que es esa preocupación más colectiva entre todas y todos, con esa preocupación individual necesaria, por supuesto, para que cada uno se pueda realizar, pero uno no se realiza en relación a uno mismo, se realiza en conjunto con mucha gente. Bueno, y en esta crisis ecológica, si no tomamos conciencia de que no podemos botar las zapatillas cada un año, que no podemos cambiar de celular cada un año, porque están hechos de materias naturales que están llegando a su fin, el litio y una serie de cuestiones. Oye, Benito, nos quedan súper poquitos minutos, pero quería cerrar la reflexión. Tú ahora estás trabajando en cooperativa y yo creo que la cooperativa es una de las formas en que nos podemos involucrar para salir de estas lógicas enfermas que Totalmente. Estamos conversando. ¿Qué otras cosas a ti se te ocurren, crees tú, que sería bueno que que pongamos nuestro foco en ciertas actividades o formas de vivir que nos pueden ayudar a quebrar este exceso de individualismo y estas cosas que hemos estado conversando que nos hacen mal en este extremo? Bueno, yo creo que todo lo que nos lleva a involucrarnos en lo que ocurre en la sociedad es extremadamente importante. O sea, por una persona que participa en algún credo religioso, que se involucre en su credo religioso, en su capilla, en su templo, en lo que participe, o en su, su seguimiento espiritual también, no necesariamente una religión, sino en su luz espiritual, ¿no es cierto?, que la lleva, cómo se involucra más en eso con otras personas, ese es un camino. También, ¿no es cierto?, todo lo que son los trabajos con vecinas y vecinos, que cuesta tanto, ¿no es cierto?, en la sociedad contemporánea. Bueno, ¿cómo nos involucramos en nuestros territorios? Algo de eso se retomó con las ollas comunes. Pero claro, al final terminaron muy poquitas personas trabajando en las ollas comunes. Por lo menos aquí en La Pintana tú veías que ya había cansancio, agotamiento. Claro, y las personas les costó mucho colaborar mutuamente, esto porque hemos ido perdiendo esos hábitos. Y donde, por supuesto, en el mediano y largo plazo eso hay que trabajarlo, es en la estructura educacional. María Montessori, que fue una psiquiatra infantil que se dedicó a la educación y por eso es famosa, el modelo Montessori, decía que mientras la educación nos eduque para competir, nos va a educar para la guerra, para el conflicto. Y que la única manera que eso cambie es que la educación nos eduque para colaborar entre nosotros, para cooperar. Porque eso es la construcción de la paz, de la justicia. Y yo creo que la estructura educacional es el ámbito, y por eso en Europa ustedes han visto, ¿no es cierto?, que ya se están dando las aulas colaborativas, donde mezclas los distintos alumnos y alumnas, los haces trabajar en conjunto, y donde la evaluación pasa a segundo plano y la competencia mutua pasa a segundo plano, porque lo importante es que tú desarrolles tu habilidad y capacidades, que no son iguales a las de otros y otras que están junto a ti. Entonces, la educación en eso es muy importante. Y lo último es, bueno, es que la política pública, tú dices, ¿no es cierto?, las cooperativas, por ejemplo, la ley de integración social que se aprobó ahora en marzo, que obliga a construir barrios más integrados, bueno, todo eso que se logre llevar adelante, la inclusión de personas que tienen discapacidad dentro de la estructura educacional, la diversidad, si logramos avanzar en eso, claro, las personas que se están formando en la estructura educacional, que vivimos en la sociedad, ¿no es cierto?, en nuestros vecindarios, seguramente vamos a cambiar la percepción de la realidad. Pero ese es un camino duro, porque las políticas públicas cuesta mucho cambiarlas. Sí, sí. Es muy difícil, tiene una inercia terrible, muy grande, y habiendo buena voluntad muchas veces, no se puede. Los periodos de gobierno de 4 años no dan abasto para cambiar más radicalmente una política que tú sabes que lo que está exacerbando el individualismo y no la vida colectiva. Sí, pues es un camino que lleva a la frustración muchas veces, pero que, como dices tú, quizás hay que saber sostener o persistir en el cambio para que... No, y aparte me gustó mucho la claridad también de un poco de la trayectoria de Montessori en cuanto a entender de que mientras exacerbamos el individualismo, exacerbamos el conflicto y la guerra. Mientras si trabajamos el trabajo colaborativo, estamos para una sociedad sin violencias y de equidades, po. Y que mantiene la identidad personal de cada uno también, sí, de cada una. Sí, porque trabajar colectivamente no es perder la individualidad. No son opuestos excluyentes. Sí, yo creo que ese es un hay que trabajar eso. Esto, hay que trabajarlo. Vamos a seguir por esa línea. Benito, muchas gracias por acompañarnos. Realmente, yo creo que todas las personas que nos están escuchando lo agradecen igual que nosotras. Muchas gracias. Gracias, Sabi. Que les vaya muy bien. A ti también. Un abrazo muy grande. Chao, gracias, chao. Chao, chao. Oye, yo quiero aprovechar para decirle a las vecinas y vecinos que viven en Chiloé de que yo fui parte de un proyecto de la formación de audioguías de un parque ecológico en Ancud para personas no videntes, justamente, y personas que tienen discapacidad visual. Entonces hay unos paneles interactivos, es muy interesante. ¿Cómo se llama el parque? Lo que propone Parque Magunco. Y justamente la semana pasada se estrenó. O sea, ya está abierto a público para personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, para que vayan al parque, porque son una serie de audioguías donde yo voy en mi vocecita relatando los pájaros y la biodiversidad que existe allí, po. Entonces, ¿qué mejor momento para darle publicidad a Parque Magunco? Muy bien. Oye, y otro dato de utilidad pública. Sí, porque este es grave. Como se nos fue el tiempo, vamos a aprovechar de pasar todos los datos e irnos con, a ver si alcanzamos a irnos con una canción, no como otras veces que tenemos. Vecinas, que... vecinos, hay unos perritos que los necesitan. Sí, hay dos perros. Una es una pastora alemana, hembra de 2 años, que se llama Fiona, y otro... Tulio Baco, no sé si es el nombre o si Baco alemán es la raza, estoy perdida aquí. Bueno, quien está interesado sabe de qué se trata. Claro, es alemán, es macho y tiene 8 años. Son dos perros grandes, protectores, defensores. Si usted vive en la ciudad, Estos son perritos que en este momento viven cerca del campo, pero que necesitan trasladarse a un lugar donde no hayan ovejitas cerca ni gallinas. Pero son muy, muy buenos cuidadores de casa. Eso. Ah, me aclaran aquí. Baco alemán es la raza. Ah, ya. Baco alemán. Mira. Qué loco. Y nos está escuchando justamente la cuidadora de estos dos perritos. La pueden contactar al más 569-4296-9590. Repite. Más 569-4296-9590. Y preguntar para ir a buscar a estos perritos que son maravillosos cuidadores. Les gusta mucho jugar con las niñas y los niños también. Así que si usted tiene una casita. Están acostumbrados. Están acostumbrados a las niñeces. Sí, y juegan con niñas todos los días. Todos los días. Así que si usted necesita, tiene una casa, necesita cuidadores. Súper. Puede ir a buscar a uno o a ambos de estos perritos que están buscando hogar. Ay, no se lo pierda. Espérame, pero están siendo regalados. Están siendo regalados. No, por favor, no se lo pierda. La oferta del día, dos cachorritos preciosos. Ahora vámonos con la última canción y ya nos despedimos. Sí, hablamos la próxima semana. Sí. ¡Qué lindo que fue Benito! ¡Me encantó! Me encantó. Quedé como con las aguas interiores más tranquilas. ¿No es cierto? Sí. Sí. Así que aquí me dicen que se regalan para quien los quiera. Eso. Los quiera y los cuide. Chao, chiquillas, chiquillos. Buen fin de semana. Que estén muy bien. Miles de astronautas viajan por el espacio, quieren ver si un árbol crece en otro lugar. Mientras un salame con cara de aceituna quiere poner un hotel en la luna para irlo a visitar. ¿Qué más querés? Si ya sabes que la Tierra no está dormida. Y esto se está poniendo raro, deja de mirar para arriba y empieza a mirar al costado. Durante el siglo XX, la temperatura media global ha aumentado 0,7 grados centígrados. Se estima que la velocidad y duración de este calentamiento ha sido mayor que en los últimos 1000 años. Si a bordo de un cohete ve tantos planetas, dígame en qué mundo piensa que vive usted. Si andamos en el mismo, creo que ha olvidado. Cuando todo se haya evaporado, el dinero nos sacará la sed. ¿Qué más querés? Si tengo una ballena en la bañera, un oso polar en la heladera, un grillo que le raspa la garganta y una planta en el placar. Un bloque de cemento como casa, un basurero en una plaza y tantos litros de petróleo coloreando el mar. Coloreando el mar. Yeah. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.